¿Quién diablos puede ser? Voy a ver. ¿Sí? ¿Quién es? Soy Perfecto Herrera. Soy profesor en la Escuela Superior de Música de Cataluña y también aquí en la Universidad Pompeu Fabra. Y imparto clases pues muy variadas y diferentes, pero todas conectadas con lo que es la tecnología musical. Desde hacer introducciones para los estudiantes de primero, introducciones a la tecnología musical, cuestiones más técnicas, psicoacústica, percepción y cognición musical, tecnologías para hacer investigación sobre la música, acústica. Bueno, es bastante variado las asignaturas que imparto. ¿Qué es la música? Podemos tener dos perspectivas diferentes para intentar definir qué es la música. Hay una perspectiva que es la perspectiva cerrada, la perspectiva a veces claramente, desde el punto de vista académico a veces va bien tener esta perspectiva cerrada. Si tú trabajas la música desde el punto de vista de la tecnología, la música es una cosa, puedes dar tu definición. Si trabajas desde el punto de vista de la musicología, tienes otra definición que te funciona y que te ayuda a organizarte en tu día a día como ese profesional. Si tú eres un intérprete, la música es algo muy diferente a lo que el tecnólogo o el musicólogo pueden considerar. Entonces, bueno, esta es la visión, podríamos decir, con orejeras, que no es ni mejor ni peor, es una visión que ayuda a funcionar profesionalmente. Luego, si observamos todas estas definiciones, vemos que tienen algo en común y que nos dicen que la música es mucho más que, más que una serie de garabatos en un papel, más que una serie de sonidos que alguien hace cuando pone a vibrar un instrumento musical o una fuente sonora, más que lo que un ordenador nos reproduce después de haber grabado a ese intérprete, más que los sentimientos o las emociones que esa música puede ocasionar en el oyente, más que lo que un montón de personas que están asistiendo a un concierto piensan sobre el artista al que están escuchando o viendo. Es todo eso. Entonces es una... intentar definir lo que es la música es una tarea, ímproba. Tiene su componente individual, perceptivo, tiene su componente social, tiene su componente gestual, motor. Yo dar una definición de lo que es la música casi no me atrevo. Y tampoco quiero hacer simplificaciones de estas tipo, es sonido organizado. Bueno, yo ya me siento cómodo con esa definición, no me obliga mucho más. Me sirve en muchas situaciones, pero entiendo que a veces no es la mejor definición ni la que se adapta a algunos contextos en los que se tiene, se trabaja con música. Bueno, es funcionar la música. Esto es un tema de debate y no se va a cerrar nunca, y vas a encontrar posturas más a favor de que sí, que la música siempre ha tenido unas funciones, incluso funciones relacionadas con la supervivencia. Esto te vas a algunos escritos de Darwin y él ya te está hablando de cómo la música ayuda, por ejemplo, a realizar tareas en grupo, porque posibilita sincronizar a las personas, posibilita desarrollar lazos afectivos, sociales, posibilita incluso llamar la atención cuando te tienen que elegir o estás eligiendo pareja, y por lo tanto contribuir a a propagar un conjunto de genes que supuestamente pues, van a ser más aptos. Bien, la función social de la música creo que es algo que a veces nos olvidamos de ella y probablemente porque en la sociedad occidental moderna queda un poco diluida. Y en cambio, cuando miramos otras culturas musicales, podemos descubrir cómo, bueno, lo que para nosotros es una manifestación artística, para estas culturas es simplemente algo tan natural como respirar. Ponerse a hacer música, pues es algo que haces porque es lo que haces, porque es lo que tienes que hacer, porque si no lo haces, la tribu que hay a unos kilómetros no sabe que estás despierto de madrugada, que es cuando te podían atacar, y entonces, pues tu música tiene un cierto valor de supervivencia a veces. Pero por otra parte, tampoco hay unas. No, no, como no podemos viajar hacia atrás en el tiempo, nunca podremos corroborar que esto ha funcionado así. Y bueno, y ahí hay otras visiones del valor adaptativo de la música que son pues más. Es el típico. Lo que Steven Pinker, que es un profesor americano bastante influyente y que escribe divulgación científica, a veces llama como el auditory cheesecake, como el pastel de queso auditivo, ¿no? O sea, la música se aprovecha de circuitos y de funciones cerebrales que sí que tienen un valor de supervivencia esencial. Nuestra audición nos permite detectar dónde está el enemigo, dónde está la presa y tomar las decisiones rápidamente al respecto de si nos largamos, si nos congelamos y nos mimetizamos a ver si no nos atacan o si nos lanzamos sobre la presa, ¿no? Entonces, digamos que esto es el núcleo de la supervivencia asociada a nuestro aparato auditivo y sobre ese núcleo, pues por motivos que habría que explicar y desarrollar, tenemos esta capa nueva relacionada con las culturas, que es la música, ¿no? Y bueno, es algo agradable, es como un pastel de queso. Tú te puedes comer un día un pastel de queso y tienes un rato agradable, lo disfrutas, pero podrías pasarte la vida sin comerte un pastel de queso, jamás, y vivir 80 años, ¿no? Entonces, esto es un poco realmente, ¿cómo podemos probar que es algo esencial o que es algo superfluo? A pesar de que a los que trabajamos con música no nos guste esta perspectiva de que en realidad la música es superflua y que hay una cierta probabilidad de que un pueblo, una cultura, pudiera sobrevivir miles de años sin la música como la concebimos, ¿no? Sí, o puede suceder que los oídos en algunas de estas otras culturas de las que nos olvidamos estén igualmente entrenados para captar estas sutilezas, estos elementos que en el sonido que nos envuelve pueden existir. Es decir, esta separación entre lo que es el paisaje sonoro, lo que es la música, puede ser perfectamente artificial. Es algo que lo tenemos aquí porque por la evolución de estas visiones o de estas propuestas estéticas, pues cómo se han creado, ¿no? En lugares en los que de alguna forma tú estás integrado en tu entorno natural, donde pues te despiertas por la mañana y en lugar de oír un despertador hace sonar unos pitidos que nada tienen que ver con, digamos, con la biología, pues estás escuchando un animal que sabes que canta a la hora que toca despertarse y estás escuchando la gente que está en el fuego, cociendo, preparando un alimento. tú tienes la sensibilidad para integrar esos sonidos dentro de tu vida cotidiana. No les vas a dar un valor estético como les podemos dar nosotros, que tenemos esta dicotomía y que por lo tanto nos permite jugar con estas perspectivas diferentes. Ahora escucho música, ahora escucho el entorno simplemente como información y ahora escucho el entorno como algo que me dice algo más que simplemente darme la información de que hay un autobús que se acerca o un barco en la bahía que está haciendo sonar las sirenas, ¿no? Sino hay una organización casual o buscada que yo puedo entender aplicando una serie de conocimientos o de sensaciones o de filtros y le puedo dar un valor. Esto, claro, es típico de la evolución del pensamiento en la cultura occidental. En otras culturas, yo desconozco cómo esto se puede integrar o si realmente estas dicotomías pueden existir. Pero me imagino que no, dado que es algo, yo como lo veo, es un producto cultural. Y con otras, en otras bases, en otras, con otros presupuestos de esenciales de vida y de interpretación del mundo, todo esto cuesta de entender y de lo mismo que nos cuesta a nosotros entender la música de otra cultura. Necesitas conocer la estructura social, la manera de sobrevivir para realmente empezar a poder entender los sistemas, empezar a entender las simbologías. Evidentemente, tú tienes unos oídos y puedes entender esa música a un nivel, podríamos decir, no lo digo, no es una palabra peyorativa, pero a un nivel superficial. Es decir, puedo oír unas alturas, puedo oír unas duraciones, puedo oír unas combinaciones de tonos y de timbres, y esto pues le puedo dar un valor, o puedo, mi cerebro es un experto en calcular estadísticas, y cuando lleve un tiempo escuchando estas músicas, incluso podré empezar a encontrarle un placer a poder saber lo que va a pasar o a ser sorprendido. Pero esto requiere ya mucho tiempo y hay también aspectos de simbología, de conexión con la tradición, con la historia, y esto pues muy complicado, ¿no? Entonces, dentro de la cultura occidental pues tenemos estos tipos de músicas diferentes. Cada uno de ellos necesitas entrar, necesitas conocer las claves para comprender cómo enfrentarte a esa serie de estímulos sonoros, ¿no? Y darles un sentido y darles un valor. O dejar que afecten más o menos a tu vida emocional, por ejemplo. A ver, son dos tipos de estímulo muy diferentes para el cerebro. Entonces, con los paisajes sonoros es mucho más difícil jugar este juego de predecir, de anticipar. Entonces, como es más difícil, o juegas más y te aprendes algo y descubres algunas reglas que te permiten empezar a ganar algo, o si no, puede suceder algo parecido a lo que sucede con lo que es la música serial, la música dodecafónica. Es un juego mental, es un tipo de música que se inventa dentro de lo que es la evolución de la música occidental, pero que sus planteamientos muchas veces van, a ver, en contra o no tienen en cuenta los mecanismos de percepción y cognición musical. Entonces, ponen al límite al oyente, especialmente al oyente que se ha educado dentro de lo que es la tradición musical occidental antes de esos sistemas. Y algo parecido sucede con los paisajes sonoros. O sea, tienes menos elementos, a veces no tienes una cierta recurrencia, a veces sí, pero otras veces no. La pauta nunca puedes saber lo que vendrá a continuación. No tienes tanto juego, no tienes unas alturas claramente definidas. No puedes cantar esos sonidos, no los puedes conectar tanto. A veces sí, pero muchas veces no los puedes conectar con tu fisicalidad, con moverte o hacer un gesto y que ese gesto sea homólogo de lo que está sonando. Entonces todo esto, digamos, hace que sean tipos de estímulos sonoros muy diferentes, ¿no? Y a veces parte de este placer de la música está esto, en el propio movimiento, en la similitud de las estructuras con movimientos del cuerpo. Bueno, aquí hay bastante, bueno, podríamos pasar un rato hablando al respecto, ¿no? Como a veces la emoción puede surgir de esta similitud o de esta relación homóloga entre lo que es una trayectoria de alturas o lo que es una trayectoria en el tiempo y algunas actividades humanas que por lo general pues puedan ser más agradables que otras, ¿no? Como el establecer una regularidad o una recurrencia pues nos lleva a que nuestro cuerpo se mueva rítmicamente, que empecemos a dar palmas o a picar con los pies. Entonces, estas activaciones pues suelen ser agradables y ayudan a que las repitamos y las prefiramos. Y esto en muchos paisajes sonoros no lo tenemos. Entonces también estamos jugando al límite de lo que, digamos, nuestro cerebro está preparado para procesar y para encontrarle este placer o este disfrute. Entonces el disfrute a veces requiere que con todos estos sistemas montemos un sistema de valores estéticos, un sistema de conocimientos previos, de análisis, para compensar todo aquello que estructuralmente el cerebro no está calculando, ¿eh? Todo aquello que desde los datos que le estamos dando pues cuesta mucho de determinar, pues desde arriba, desde el córtex, desde nuestros conocimientos, memoria semántica, valores culturales, pues estamos un poco desde arriba llevando a ese circuito que es el que nos dice, pues ahora esto me gusta, me lo paso bien, viene de otro lugar ese disfrute, seguramente. Hay determinados sonidos que hay determinados sonidos musicales o que pueden considerarse más musicales que otros y que alguno de sus aspectos formales pueden ser similares a sonidos, señales importantes de estas para la supervivencia. Entonces, por ejemplo, el uso de este tipo de sonidos o el uso de sonidos, pues, no sé, por ejemplo, con un ataque rápido, pues simplemente ese ataque rápido por similitud con sonidos abruptos que en general pues nos llevan a incrementar nuestra atención porque en un estado, en una situación, podríamos decir, natural, un sonido abrupto siempre es algo que seguramente no lo has podido prever. Bueno, pues el efecto que causa el utilizar unos ataques rápidos pues va a ser similar, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos aprendido durante nuestros primeros meses de vida a que un sonido abrupto siempre es un cambio y tienes que atender porque pueden pasar más cosas. Bueno, pues cuando lo utilizas musicalmente generas este mismo tipo de respuestas. Que luego digas, bueno, esto es una música y tal, no me va a pasar nada, estoy seguro físicamente. Pero esa reacción de atención ya la tienes. Hay trabajos que intentan poner en relación estas características de lo que podríamos llamar sonidos importantes para la supervivencia y cómo acaban metafóricamente o directamente metidos dentro de lo que es el armamentario, la caja de herramientas que utilizas para hacer música. En principio, es esto. Mientras el mismo mecanismo cerebral esté actuando con uno o con otro, es probable que una reacción similar la tengas que esperar. Evidentemente, pues esto, tenemos mecanismos muy rápidos, que son los que en pocas milésimas de segundo nos ayudan a alertarnos y a reaccionar, y luego tenemos mecanismos más lentos que están forman parte ya de los circuitos del córtex, de la parte más evolucionada, más compleja de nuestro cerebro, que funcionan más lentamente y que son los que a veces posibilitan frenar estas reacciones inmediatas. Esto también lo observamos al estudiar las emociones y la música. Como hay dos niveles, dos tipos de estructuras cerebrales que están activas cuando tenemos emociones importantes y unas de estas estructuras forman parte de los cerebros de muchas especies animales, incluso casi de reptiles, ¿no? Pero hay otra capa que también está activa, hay otros circuitos que son más específicamente humanos, que están en el córtex y que es esta combinación de estas dos tipos de reacciones, la rápida y la lenta, la que genera la complejidad de nuestras respuestas emocionales a la música, ¿no? Yo diría que nos tenemos que preguntar si la función es puramente comunicativa, si lo que hacen estos sonidos es transmitir una información, sería dudoso considerar que esto es música. Y es lo que sucede con los pájaros, por ejemplo. Estos cantos que hacen tienen una función claramente de delimitar su territorio, de avisar a otros congéneres, pues, de que viene un enemigo o de que vienen otros animales, no sé. Supongo que por aquí podríamos poner el punto de corte de la decisión y decir o plantear si esto desde el punto de vista del pájaro es música o no, o desde el punto de vista del humano, bueno, no nos podemos poner en el punto de vista del pájaro, seguramente no nos podemos poner en el punto de vista de la tribu africana que podamos pensar, ¿esto es música o no es música? Esto es simplemente, pues, que hacen unos sonidos para comunicarse, para llamarse entre ellos y como utilizan diferentes alturas, pues a un oído occidental parece que sea música. ¿Qué significa ser un murciélago? Es un título de un artículo muy clásico al respecto, ¿no? Es que no nos podemos poner en esa situación de ser el otro, la otra especie, es imposible. Podemos extrapolar cosas a partir de lo que sabemos, pues, de la especie humana, que sabemos, pues, que hay unas estructuras, la amígdala, el núcleo accumbens, que están muy activas cuando anticipas o estás en el momento de máximo disfrute de un fragmento musical, incluso, pues, generándote reacciones viscerales. Si estos, por ejemplo, los pájaros, no sé si tienen estas mismas estructuras, ni si se ha verificado, pues, que en otras situaciones en las que estos animales están por ejemplo, pues, durante el apareamiento, pues, si estas estructuras están muy activas, cosa que sucede también en la especie humana, pues podríamos pensar, la función puede tener que ver, ¿eh? Por lo tanto, si están cantando y estas estructuras también están activas, pues igual a partir de ahí podemos deducir algo. Pero yo no lo conozco como para, o sea, estoy lanzando conjeturas, igual estoy metiendo la pata brutalmente, ¿no? Pero yo lo intentaría estudiar desde ese punto de vista. En el caso de que compartamos algunas de estas estructuras y conociendo cómo en los humanos funcionan o cuándo funcionan o de qué manera funcionan, pues ver si esas mismas pautas se repiten. Yo lo dudo. No sé, me da la sensación de que esto, que el pájaro en realidad, su canto obedece a cuestiones puramente funcionales, prácticas, pero bueno, estaría bien también que nos equivocáramos en estas conjeturas y decir, ostras, pues también, igual que empezamos a entender que hay mamíferos que también tienen vida emocional, pues que también los pájaros puedan tenerla. ¿Por qué no? No lo sé. I want to marry a lighthouse keeper and keep him company. I want to marry a lighthouse keeper and live by the side of the sea. Hay algunos investigadores que plantean que tenemos que distinguir entre lo que es hablar de música y hablar de musicalidad. Y la musicalidad sería esta característica que de momento conocemos principalmente en la especie humana de utilizar determinados tipos de señales sonoras para hacer algo más que transmitir información, para alterar el estado emocional, para alterar el estado o la situación social, simplemente por jugar, sin ningún objetivo práctico. Entonces, esto es lo que nos lleva a hablar de esta musicalidad. Y a veces incluso se plantea que puede haber especies animales que también tengan algún germen de esta musicalidad. Por ejemplo, hay unos vídeos divertidísimos de cacatúas que bailan, pero bailan pillando el ritmo de la música. Es decir, no simplemente se ponen a moverse porque suena una música con ritmos marcados, sino que siguen el tempo de la música. Entonces, esto no lo hacen los pájaros que cantan. Hay algo aquí en su sistema cognitivo, sonoro, que las lleva a utilizar esta información para, pues a lo mejor, pasar un rato divertido. No sabemos la cacatúa lo que esté pensando, a lo mejor el dueño de esta cacatúa la ha premiado para que haga eso. Esto a veces hay que controlarlo bien, ¿eh? En fin, a lo mejor esta idea de distinguir entre lo que es algo musical, como algo que observamos desde fuera y nos lo puede parecer, y lo que sería la musicalidad, donde nos tenemos que meter dentro de la mente del que genera esas pautas sonoras organizadas, nos lleve a tener algún criterio, ¿no? Para distinguir, ¿no? Para decir esto es música y esto son simplemente otra cosa. Si podemos distinguirlo, que yo tampoco lo veo del todo claro. Empezamos a conocer cositas, ¿eh? Es una estructura, es lo más complejo que tenemos, es más complejo casi que el universo que nos rodea. Bueno, empezamos a conocer algunas cosas. Sí, algunas relaciones entre circuitos del cerebro que están funcionando cuando estamos en un contexto, cuando estamos escuchando, cuando estamos sintiendo, cuando estamos haciendo algo. Estas asociaciones son las que las empezamos a entender un poco. Probablemente hay un poco de todo. Estas conductas son muy complejas y decir, no, no, es que esto es algo genético, está programado para que. Si tienes este gen, te va a gustar estos ritmos. No lo sabemos. Igual encontramos que hay algo. O si has escuchado este tipo de música, antes de nacer, pues ya quedas marcado. O si lo has escuchado en los primeros 6 meses de vida. Todas estas influencias, todas estas experiencias, sin duda, dejan una influencia, y es una influencia de la que no somos muchas veces conscientes, es decir, hasta que no nos acostumbremos, si es que alguien se acostumbra y acaba siendo una práctica común, a que, pues casi desde el momento de la concepción, alguien está filmando o grabando todo tu entorno acústico y al cabo de 30 años puedes hacer un análisis de todo él y empezar a encontrar relaciones entre tus preferencias y todo aquello que has escuchado durante los 20 primeros años de tu vida. Pues esto sería un estudio interesante. Hay americanos que se dedican a filmar a sus hijos prácticamente desde que nacen y a lo mejor de aquí salen cosas interesantes, ¿eh? O sea, sería el tipo de estudio que nos permitiría relacionar o encontrar regularidades de este tipo. Sin duda tienen un peso. ¿Cómo es este peso? ¿De qué manera moldea preferencias? No lo sabemos. Sí que empezamos a ver, pues, que las preferencias musicales. Nosotros, por ejemplo, ahora hemos empezado a hacer algún acercamiento a los pacientes de Alzheimer y cómo podemos utilizar la música para ayudarlos a conectar nuevamente. Muchas veces están realmente desconectados del entorno, están cerrados en sí mismos. La música a veces es lo último que pierden en cuanto a capacidades cognitivas. Esta es una de nuestras, digamos, de las cosas que nos asombran. ¿Qué tiene la música que aguanta ahí como un sistema de señales, como un sistema de valores, más que lo que puede aguantar el lenguaje, más que lo que puedan aguantar las memorias, tus recuerdos, ¿no? Entonces, a veces la música es como el último recurso para esta persona que estaba en la silla, que no se relacionaba con nadie ni con nada. Le pones música de cuando tenía 20 años, se le abren los ojos, su expresión facial vuelve a ser la de una persona de este mundo, y empieza a lo mejor a mirarte o te dice algo. Los años esenciales donde se forman tus preferencias musicales están alrededor de los 15 años. Entre los 13 y los 20 años son los momentos en los que, probablemente porque es un momento en el que todo el cerebro se reestructura, en el que estableces relaciones sociales, empiezas a tener un grupo de referencia, a alguien o unos cuantos con los que compararte, con los que medirte, a los que te quieres parecer o todo lo contrario. Y dentro de esa formación de la identidad personal, la música es como el número uno. Los adolescentes, cuando quieren rápidamente descartar a alguien como amigo, ¿qué música escuchas? Esto también hay estudios. La música, las películas menos, pero la música es como un elemento rápido de filtrado o de establecer asociaciones, ¿no? Entonces, esta zona de los de los de cuando eres teenager, ¿no? De los teens, pues tiene un peso muy, muy, muy importante en las preferencias musicales. Pero curiosamente también, a menos a algunos datos que tenemos, músicas que son importantes para tu banda sonora vital, ¿no? Si tuvieras que usar, que guardar o que hacer una lista con las cinco músicas de la banda musical de tu vida, pues muchas veces también aparecen músicas de cuando tienes 5 años, de cuando eres realmente muy pequeño. Entonces, aunque esta música seguramente no tiene tanto peso en lo que serían las preferencias musicales, acaba teniendo, supongo que por asociación emocional, porque es una forma de devolverte a ese momento, a esas experiencias que en general puedes asumir, ya sabemos que no es siempre así, pero puedes asumir que son unos momentos, o al menos encuentras momentos agradables, ¿no? En esa edad. Y la música muchas veces es esto, es como se utiliza uno de los usos, es para viajar en el tiempo y en el espacio. Siempre estas preferencias están modeladas por lo que has escuchado previamente. Aunque no hayas sido consciente, las asociaciones que a veces hacemos con esta asociación típica. Tonalidades menores quiere decir algo triste, algo tenebroso. Bueno, es que, a ver, desde que naces hasta que tienes 10 años, ¿cuántas películas, series de televisión, vídeos en YouTube has visto que justamente presentan una situación triste o de miedo y utilizan tonalidades menores? Pues un montón, muchas más por lo tanto, tu cerebro ha asociado eso. No puedes desasociarlo fácilmente. Y simplemente, pues lo que va a responder tu cerebro cuando oye eso es a predisponerse a sentir una emoción, pues, de este tipo, o a prepararse para que el estado sea el correspondiente a esa emoción. Es una cuestión puramente estadística, ¿eh? Es lo que nos sucede cuando somos pequeños, cuando somos bebés. Nuestra voluntad no es el aprender nada, pero ya lo hace nuestro cerebro. cuando le presentas regularidades, y las regularidades están en el idioma, están en el tiempo, están en los sonidos que oye, pues un niño de pocos meses, desde antes de nacer ya su cerebro está escuchando y está oyendo las notas y las relaciones entre notas y las melodías más frecuentes, y por lo tanto está aprendiendo su sistema musical, el sistema musical de la cultura en la que va a nacer. Esto no lo puedes evitar. Esta persona que de pronto, desde un rincón remoto del mundo, entra en contacto con la civilización occidental, bueno, pues le costará su tiempo, pero acabará implícitamente habiendo aprendido toda una serie de regularidades al respecto de las notas, los ritmos, las instrumentaciones, que forman parte de su conocimiento. Aunque no lo sepa expresar, aunque no lo sepa verbalizar, van a influir sobre su conducta. Y cuando se ponga a hacer música, esto va a trascender o va a salir al exterior. La música pone en acción muchas partes diferentes del cerebro, cosa que pocos otros estímulos hacen, pocas otras actividades, podríamos decir, artísticas o culturales, consiguen activar tantas áreas diferentes. Entonces, las memorias, los recuerdos que van asociados a la música están guardados a trocitos en muchos sitios diferentes del cerebro. Cuando utilizas esa música como embudo de extracción de la información, está realmente conectando con muchos sitios diferentes y de ahí extraes mucha información. Y cosa que si simplemente das una palabra o das un concepto, pues eso va a una memoria de palabras que tiene su lugar en el cerebro concreto y que está conectado con otros, pero no de la misma manera, que no tan ricamente como la música. Por ejemplo, hay una película y un libro buenísimo, La naranja mecánica. Es un claro, o sea, ahí te lo explican clarito. Dices, mira, este chaval que con Beethoven pues alucinaba, y en unos días de una terapia en la que se asociaban estímulos aversivos, Beethoven es como el, vamos, no quiero oírlo nunca más, porque lo has ido poniendo en situaciones en las que tu organismo se sentía muy mal, porque le has suministrado química que le hace sentir fatal. Pues ya tienes, has roto la asociación previa y tienes la nueva, y no lo puedes evitar. Está metido en el mecanismo de aprendizaje animal. Ya era el día siguiente, hermanos, y yo había procurado portarme lo mejor posible, mañana y tarde. Seguirles la corriente como un chavalco de fenómenos, bien sentadito en mi sillón de tortura, mientras ellos seguían pasándome tremendas escenas de ultraviolencia en la pantalla. Pero no en la banda sonora, hermanos, que esta vez solo tenía música. A pesar de las náuseas y el dolor, me di cuenta de que aquella música chillona que retumbaba era el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Ludwig van. ¿Crimen? ¿Qué es lo que es un crimen? ¡Eso! ¡Usar a Ludwig van así! ¡Él no hizo daño a nadie! ¡Beethoven solo compuso música! ¿Te estás refiriendo al fondo musical? ¡Sí! ¿Has oído a Beethoven antes? ¡Sí! ¿Así que te gusta la música? ¡Sí! No puedo ayudar. Quizás se trate del elemento de castigo. El director estará contento. Lo siento, Alex. Esto es por tu bien. Tendrás que tener paciencia. ¡Pero no es justo! ¡No es justo que sienta náuseas oyendo al divino, divino Ludwig van! Tendrás que aceptarlo, chico.